Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, emprender el futuro de la mano de otros o de otras y crear una propuesta de reconciliación de las guerreras del centro. Bueno, las guerreras del centro somos un grupo de mujeres que inicialmente nos encontramos para compartir, nos encontramos en el Museo de Antioquia y nos propusimos a través de unos talleres, a través de unos conversatorios, precisamente fue conversando. A las 8 de la mañana siempre nos encontrábamos, tomábamos un tinto y dialogábamos, hablábamos de qué deseábamos. Cada cual tenía como un interés personal. Encontramos un espacio en donde compartíamos y más adelante, a través del arte, ya cuando llega una artista del Brasil, nos orienta en un arte que es la pintura. Empezamos a dibujar, a crear, y a través de esa creación pudimos identificar unas habilidades que cada una de nosotras teníamos. Fuimos tenidas en cuenta para un performance que de verdad fue un encuentro magnífico, pues ya con la artista Nadia Granados, en donde cada cual contó una anécdota personal de su vida, y esta anécdota fue recreada y fue dirigida, y ya sacamos una obra que fue un éxito. Orfi, mami. Dey. Ay, mami, salga. Salga. Ay. Ay, mamá, ya voy, ya voy. Y me recordó un episodio muy doloroso, pues porque yo viví esa época con mi hija, cuando mi hija se me tiró a la calle. Entonces fueron 10 años que ella me estuvo como indigente. Ya le faltó echarse el costal a la espalda, pero ya no iba a la casa. Y a mí me tocaba en el día, en la noche, a cualquier momento. Yo vivíamos en el Olaya Herrera, entonces yo cogía y me armaba con un porta de comida bien grande, bien organizado, bien bueno. Me venía a buscarla todo el día y me le metía por todas las cuevas que me decían que la habían visto, por toda la orilla del río, desde la Minorista hasta el puente San Juan. Y ya luego me decían que no estaba para San Juan, sino que estaba para Carrefour, para arriba, para San Juan, para arriba. Entonces yo me iba hasta por allá la encontraba metida debajo de un puente, y yo iba y yo la llamaba, salga pues, o me meto entre esa cueva, no, me vaya a meter acá, y salía como un ratoncito. Ella se me vino a componer cuando nos pasamos para el 12 de octubre, y ella estaba pues en el río, vivía en el río, cocinaba y mantenía en el río. Y ya luego que nos pasamos, que cambiamos de vivienda, se consiguió un señor que también era chacero del río. Entonces se conectaron pues los dos, y dejó a otro que no hacía sino dale, pero para soplar. Y sople, y sople, y sople, y sople. Entonces la muchacha se engorilaba toda, ya luego se sentía carrabañada, como dicen ellos. Eso es como así, como todos asustados, y ya ella no subía a la casa. Y en esa me la pasaba yo hasta muchas veces un mes, 2 meses, buscándola. La encontraba herida. Ya los gamines, amigos de ella que me conocían, pira, su mamá, porque ella se me infectó la vista, de eso perdió la vista. De pronto se sintió tan hinchada, se encerró como 3 meses en una olla, ya ahí fue que se metió a una olla, y a soplar todo el tiempo, y entonces ya ella se infectó. Y el man ese de ahí, cuando la vio que estaba, que le daba un derrame, que estaba, que se moría, que parecía un esquelético así, le dijo, bueno, pira, o llama a su mamá para que la lleve al médico, o se va, o la saco del pelo para afuera. Entonces ella aceptó que él me llamara. me llamó, señora, vea usted Julanita, sí, ¿qué pasó? Bueno, tal día me llamó, y yo, ay, sí, me asusté mucho, me dijo, vea Julanita de tal, tráigale la hoja del Sisbén, tráigale el Sisbén, tráigale la cédula, y que es que está muy enfermita, pues no me dijo que era lo que tenía. ¿Cómo así? Yo pensé que era que le han dado de puñaladas, porque cada rato me llamaban de San Vicente. Ah, tranquila señora, no se preocupe, pues que la niña entró aquí ingresada por dos balazos, por dos puñaladas, bueno, ta, ta, ta, ta. Entonces, sí, entonces el señor me dijo, no, vea, ya, para que la lleve al médico, bueno, ¿y en dónde están? ¿Y en dónde están? Vea, por tal parte, por ta, ta, ta. Ah, bueno, ya, yo me conocía todo. Todas las ollas yo me metía. A mí no me importaba llegar aquí y subir las escalas hasta el tercer piso, donde están sople y sople y variando, y dele y dele, y yo, hola, madre, porque los muchachos me conocen. Busca la pira, sí, ah, por ahí en el rincón está. Pira, su mamá. Y no salía. Entonces yo me le metía, ¡ah, usted qué hace aquí! Ella bajaba conmigo abajo a la acera, a hablar tranquila, yo me voy para la casa, así, caminémonos ya. No, yo voy ahora, yo me voy mañana, o yo me voy a la noche. Y así fue una situación que a mí me marcó mucho. Fue una situación para mí muy difícil. Yo siempre he sido madre y amiga para ellos, porque para que ellos me cuenten a mí las cosas que les pasan o que les ha pasado. Y así viejos como están y desde niños, ellos también me contaban las cosas. Que cuando ella se tiró a la calle, ella se decepcionó mucho por un novio que tenía. Que me repuso, es la que lleva ya la obligación. O sea, yo crié los hijos y se los entregué cuando se los saqué de quinto primaria hasta quinto primaria. Y ya de ahí para acá que nos pasamos para el 12, ya se los entregué. Ya ellos grandes, pues la muchacha me cumplió los 15 precisamente la semana que nos pasamos, la de ella, la mayor. Y ya luego, ya seguimos, y ya ella mejoró y ella y el marido llevan la obligación como de la alimentación en la casa. Entre toda mi vida y entre todo lo que he pasado, lo que he vivido en la calle, ahora, en estos momentos, pues para mí la calle es muy especial. Me ha dado oportunidades, para conocer gente, me ha dado conexiones con personas muy importantes. Por todo esto me siento feliz, me siento contenta. Hemos estado trabajando muy a menudo, me he sentido muy bien en el trabajo que estoy haciendo, con el performance, en el trabajo que hago como vendedora ambulante, que todo esto se hace en la calle, en el ejercicio que me desempeño como bailarina en el Parque Berrío. Es un espacio libre y de mucha acogida, donde hay mucha gente, turistas que les gusta ver a uno bailar, turistas que les agrada y que también se congregan con uno y se divierten, y esto a mí me ha hecho feliz. Tanto fuera, acá en el centro, como en mi casa también. Familiarmente, con mi gente, estoy viviendo en una reconciliación en este momento muy bonita. Bueno, reconciliación es yo mirar el futuro con más optimismo, es mirarnos cara a cara, tanto el reinsertado, la desplazada, el habitante de calle, todas las personas que habitan la ciudad, podernos mirar a los ojos y decir que es posible tener acuerdos, arreglar los problemas de una forma acertada, con el diálogo. Es poder decir que yo tengo un problema, pero le comento al vecino o a la compañera y esa persona me puede aportar algo. Reconciliación también es mirar el futuro con esperanzas, con otro color. En este momento estamos hablando de reconciliación porque hay mucho de qué hablar. Con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos, seguir adelante, armar nuestros propios proyectos, pensar de una forma ya más positiva, echar la página atrás, mirar, emprender el futuro de la mano de otras o de otros y crear. Sintonías Radicales para el Buen Vivir se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos 2017, Beca de Creación para Series Radiales, Radio Ciudadanas, Relatos de Reconciliación.